Bueno, como decía, hay un tema que está, digamos, tan urticante fundamentalmente para el sector público y también para los trabajadores municipales y comunales, porque esto va por decantación, ¿no? Si hay reforma en la caja provincial, automáticamente las cajas municipales, como el caso nuestro, que dependemos de la caja municipal de la ciudad de Santa Fe, van a tomar el mismo ejemplo en lo que significa, van a ir en contra de lo que significan los derechos y fundamentalmente la situación que vive cada jubilado o pensionado municipal, o los provinciales en este caso, y también los activos. Estamos con comunicación con el diputado Javier Palo Oliver. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Mucho gusto. Gracias por atendernos. Muy bien, ¿cómo está, Américo? Un gusto. Bueno, un poco muy preocupado, ¿no? Fundamentalmente lo que hace este avance. Sabemos que usted, junto a Delfrade y otra diputada más, fueron los únicos que se opusieron a la creación de esta famosa comisión que generó toda esta situación y fundamentalmente este proyecto que ya está en senadores, ¿no? Así es, en realidad nos opusimos en primer lugar porque nosotros entendíamos que los primeros que tenían que tener la voz, que tenían que tener la palabra y ser parte de una discusión que no solamente sea para realizar un diagnóstico, sino para también discutir el futuro de la caja de jubilación y pensiones de los empleados públicos de la provincia de Santa Fe, son justamente los trabajadores. Fue una comisión, situación que no pasó, ¿no? Por lo menos no tuvieron una representación equitativa. Fue una comisión de 24 miembros, de los cuales solamente 4 miembros eran representantes sindicales, con un criterio de selección unilateral por parte del Poder Ejecutivo de la provincia. Tampoco lo discutieron los propios trabajadores, sino que el gobierno de la provincia decidió en manos de quién iban a estar esa representación sindical. El resto de los miembros, que son 20 miembros, 17 eran funcionarios políticos, entre legisladores y representantes del Poder Ejecutivo de la provincia, del oficialismo, y solamente 3 legisladores de la oposición. Es decir, quienes generaron el problema de déficit en la caja de jubilación de la provincia, hoy lo pretenden resolver una vez más sin la participación de los trabajadores. Esa es la primera diferencia que tenemos con todo el arco político, por lo menos que conforman los distintos bloques parlamentarios en la legislatura santafesina. No hay un solo espacio que haya reclamado la participación de los representantes sindicales, que en definitiva representan a los trabajadores. Hay 16 organizaciones sindicales en la provincia de Santa Fe. No hubo ningún solo espacio político, ningún bloque, solamente nosotros que estemos reclamando esta situación. Lo mismo con el proyecto, un proyecto que envía el Poder Ejecutivo, acordado en el marco de Unidos para Cambiar Santa Fe, es decir, con el oficialismo, y ya hay por lo menos expresiones de otros bloques que no van a acompañar la reforma que está planteando Puyaro. Diputado, lo que nos llamó la atención fue el debate final, en el cual se expresaron muchos, digamos, concretamente el representante de distintos sindicatos también, pero aparecieron algunos personajes que son, digamos, en lo que significa fundamentalmente la Bolsa de Comercio de Rosario y la Fundación Libertad. ¿Qué tienen que ver con la reforma laboral estos señores? Creo que tiene que ver con el clima de época. La Fundación Libertad y justamente la Bolsa de Comercio, obviamente que no tienen nada que opinar sobre el sistema, el futuro de los trabajadores públicos, los activos, los pasivos y los futuros trabajadores pasivos, no cabe ninguna duda. Pero bueno, va con esta lógica del ajuste, del déficit fiscal cero, y nosotros estamos convencidos que en realidad son exigencias del Fondo Monetario Internacional. Cuando uno dice esto, generalmente, bueno, te tratan de que ya están los zurdos echándole la culpa al Fondo Monetario Internacional. Mira, en la década del 90, el acuerdo que tuvo el gobierno de Reutemann con el Fondo Monetario Internacional tuvo una carta de intención que de hecho después tuvo que ser aprobado por la legislatura de la provincia, donde el Fondo Monetario pedía la privatización del Banco de Santa Fe, objetivo logrado. La privatización de Aguas Santafesina, objetivo logrado. La privatización de la EPRE, no lo pudieron lograr porque hubo una gran resistencia de los trabajadores de la propia Empresa Provincial de la Energía a cargo de Luz y Fuerza. O sea, hubo objetivos que pudieron cumplir y otros que no. Los que no cumplir fue por una fuerte resistencia de los trabajadores justamente organizados, que es lo que hoy está faltando, y yo lo digo con todo respeto esto. Nosotros en la legislatura vamos a hacer todos los esfuerzos, primero para demostrar que esta nueva emergencia, sería la sexta emergencia que pide el gobernador Puyaro, tiene un solo destino, y ese destino es afectar derechos adquiridos de los trabajadores y, en definitiva, hacerlo siempre por el camino más fácil, porque nadie discute de que la caja de jubilaciones tiene un déficit. A nuestro modo de ver, es un déficit que no es estructural, es coyuntural, producto de la falta de cumplimiento del gobierno nacional con una ley vigente ya desde aquel pacto fiscal del 94, donde aquellas provincias que no transfirieron su caja de jubilaciones al sistema de ANSES, al sistema de reparto nacional, la nación tenía que compensar el déficit que tenía anualmente. Bueno, los distintos gobiernos han cumplido, independientemente que hubo retraso y que hubo hasta momento de reclamo, de una forma u otra iban cumpliendo. Bueno, esta es la primera vez, inclusive está dentro del decreto 280, un decreto de necesidad y urgencia, todos hablamos del decreto 70, pero también el 280 es tan perjudicial para el federalismo como el propio decreto 70 de necesidad y urgencia. En ese decreto 280 están la mayoría de las restricciones y la anulación de los envíos de fondos que estaban establecidos por ley, desde el FONEI, que es el Fondo de Incentivo Docente, hasta, por ejemplo, este sistema de compensación de la caja de jubilaciones. Ahora, lo que no coincidimos es que, digo tres o cuatro puntos que son muy muy polémicos y que nosotros no le vemos razón de ser. El más grave es el artículo 49 de este proyecto, que pretende delegar en el gobernador Puyaro la posibilidad de ampliar la edad para jubilarse si en el sistema nacional se avanza en esa dirección. Eso obviamente que no solamente atenta contra el federalismo, que muchas veces muchos actores del actual gobierno reclaman, sino que la verdad nosotros no concebimos que una persona trabaje hasta los 70 años, porque entendemos que también eso es parte, y esto seguramente nos van a decir ya está, esto es zurdo, pero la verdad que hay que pensar en un mundo mucho más humanista. El capitalismo lo que pretende justamente es que todo el mundo trabaje y después tenga salario de miseria, y la verdad que nosotros pensamos que es posible que los seres humanos, por lo menos los argentinos, a partir de una edad que medianamente uno está con una salud que pueda disfrutar por lo menos 15 o 20 años en su vida descansando. La verdad que más allá del incremento de la expectativa de vida, nosotros no nos pasa por la cabeza la posibilidad de que los empleados trabajen hasta los 70 años. La otra cuestión es la movilidad. Un jubilado va a cobrar los incrementos, ustedes saben que en la provincia de Santa Fe tenemos el 82% móvil, es decir que cada trabajador pasivo cobra el 82% de lo que cobraría cuando si estuvieran en actividad, y cada incremento salarial hace mucho tiempo que tienen los trabajadores activos se traslada automáticamente al jubilado y al pensionado. Bueno, este proyecto de ley plantea que a los 60 días va a recién estar trasladado ese incremento salarial que tenga un trabajador pasivo al activo. La verdad es que no hay ninguna justificación para que no sean automáticos los incrementos que tienen los trabajadores pasivos, más en una situación de nuestros trabajadores pasivos, inclusive los trabajadores provinciales, porque permanentemente dicen de que son privilegiados, los demonizan a los trabajadores públicos, y a los trabajadores públicos de la provincia ahora cómo lo demonizan, diciendo, pero son privilegiados en relación a los trabajadores que cobran su jubilación por el ANSES. Obvio, chocolate por la noticia, porque la verdad que peor que un jubilado nacional no va a haber. Ahora, eso no significa que porque los jubilados nacionales cobren mal, nosotros hagamos todo lo posible para que nuestros jubilados cobren tan mal como esos trabajadores nacionales. Entonces, la verdad que no hay ningún tipo de excusa o justificación para decir que un trabajador pasivo se le traslada cada incremento a los 60 días, sumale a eso. Sí, nivelar para abajo significa eso, ¿no? Totalmente, totalmente. Después, otra de las cuestiones que nosotros no compartimos, que a partir de la declaración de emergencia, los propios trabajadores pasivos también van a tener que hacer un aporte. Trabajadores que toda la vida aportaron, ahora van a tener que hacer un aporte entre el 2 y el 6%. Mirá, para hacerla bien sintético, lo único que nosotros compartimos es poner un tope a las jubilaciones, eso sí. De hecho, Verónica Vena, que es de nuestro espacio político, junto con Alicia Gutiérrez, que también es de nuestro espacio político, cuando fueron diputadas provinciales, presentaron cada 2 años ese proyecto que ponía tope. Nunca se trató en la legislatura, y de hecho, desde que ellas no son diputadas, junto a Carlos Del Frade, estamos presentando el proyecto cada 2 años. Es decir, que nadie nos puede decir que no compartimos, que queremos beneficiar a los que tienen privilegios, porque nosotros presentamos esos proyectos hace por lo menos 15 años, para empezar a hablar. Si no, ahora, en el último tiempo nosotros, pero como te decía anteriormente, Verónica Vena y Alicia Gutiérrez. Eso tampoco lo compartimos. Lo único que nosotros estábamos dispuestos a discutir es un incremento de los aportes, con mucho cuidado, porque ahora se hicieron 14 sectores, y la verdad que un punto más a un trabajador que cobra la mínima en la provincia de Santa Fe es muchísima plata. Pero si hablamos hablamos de un incremento mensual de un 2, un 3%, un 4% como máximo, se va a comer el mayor aporte. Sí, pero aparte eso no es nada. Cuando vos te jubilás, perdés un título, un sueldo. Hay todo lo que se hizo es para deprimir el salario de los trabajadores, eso no tengan duda. ¿Y qué porcentaje se baraja con respecto al tema de aporte para el sector activo? Van desde 15,5, o sea, se sube un punto a lo que es hoy. Sí. Hoy es 14,5, todos iguales. Hasta 21, de acuerdo a los ingresos que tienen, se va incrementando. Nosotros eso no nos parece mal. De hecho, fue una apuesta pública que hicimos en su momento, de que si se va a tener que hacer un esfuerzo para aportar más, sería interesante que sea escalonado. Eso nosotros no tenemos inconveniente, o no hubiésemos tenido, porque vamos a votar en contra. No hubiésemos tenido inconveniente de discutir un incremento en los aportes personales, uno en los aportes patronales, lo que paga el gobierno por cada empleado. Vos fijate, por cada empleado el gobierno incrementó de 17,2 a 19, es decir, que incrementó solamente el 1,8 por cada trabajador. El esfuerzo lo hace el laburante. Vos, cualquiera me puede decir, y es lo que corresponde, es jubilación, todos tienen que aportar solidariamente. Correcto, todos tenemos que aportar solidariamente. Ahora, lo que no puede suceder, que estas cosas lo discuta la política, que en definitiva somos quienes generamos el problema de la caja, y no lo discutan los laburantes. Diputado, estamos hablando con el diputado Pablo Oliver, y fundamentalmente hay un tema que usted lo dijo: demonizaron en la caja de jubilación al aportante, al jubilado, lo están demonizando. Pues ya lo dice que dice, un kiosquero no puede pagar, dice, el sueldo a los jubilados. Y eso no es real. Acá hay muchas armas como para poder recaudar más. Yo le digo porque nosotros, este radio de un sindicato, y lo vimos en carne propia, que los municipios y comunas, por ejemplo, o las mismas provincias, tienen trabajadores fuera de convenio, que no aportan nada. Usted va a una comuna, un 20 o 25%, sobre el 100% de trabajadores, un 20 o 25% son trabajadores que están con contrato basura, que no aporta nada, y a ver si ni siquiera tenemos las armas para poder avanzar, porque el Ministerio de Trabajo nos niega a los inspectores, porque es político el tema, entonces no deja avanzar con respecto a inspecciones, por ejemplo. Entonces, yo creo que hay lugares como para poder recaudar más para que no haya déficit. Y fundamentalmente la gran deuda, porque lo que vemos que Puyaro acá ladra en contra de mi ley en la provincia, pero cuando va allá, abraza y le alcanza y le arrima a los diputados para que voten todas las leyes a nivel nacional. Bueno, coincidimos absolutamente. El primer tema, que los trabajadores públicos también pagan impuestos. Por lo tanto, no es que el kiosquero... Hola. Sí, escucho perfectamente. Sí. Por lo tanto, no es que el kiosquero le paga el déficit de la caja. El kiosquero, en realidad, lo que paga es el sueldo de todos los empleados públicos y de los funcionarios públicos. Porque el Estado se sostiene de esa forma. Y porque, primero, los trabajadores públicos son trabajadores. Eso es lo primero que hay que definir. También hay una cuestión de falta de conciencia de clase absoluta, ¿viste? Esto de hacernos creer que los trabajadores también son funcionarios públicos, son servidores públicos. Los trabajadores son laburantes, y esa conciencia de clase hay que recuperarla. ¿A qué me refiero? que también pagan impuestos, que el kiosquero no paga el déficit, paga el sueldo, y eso nosotros lo defendemos, quienes creemos en el Estado lo defendemos, porque en definitiva también que el Estado funcione, que el Estado va a funcionar la economía, etcétera, etcétera, también eso genera riqueza en otros sectores. Eso, digamos, como primera reflexión, no solamente el kiosquero, sino que los empleados públicos también son aportantes de su propio salario, porque también pagan impuestos, y son aportantes también para que el Estado brinde seguridad, salud. Después podemos discutir cómo la brinda, pero para que esos servicios esenciales se brinden. Es una cuestión. La otra cuestión que es sumamente importante y que obviamente acuerdo con lo que vos planteabas, no solamente que la solución está pasando por, nuevamente, para que el esfuerzo lo hagan los que menos tienen, sino que con esto del tope hay un discurso que bastante, no digo engañoso, pero es bastante, con esto de que se ataca a los privilegios. Está bien que se ataque a los privilegios, de hecho, insisto, nosotros presentamos un proyecto de tope. Ese tope hoy es 7 millones de pesos lo máximo que podría cobrar hoy en día un jubilado, y actualmente un jubilado está cobrando entre 10 y 12 millones de pesos. Entonces, poner un tope no está mal, y insisto, nosotros presentamos el proyecto hace mucho tiempo, pero con esa cuestión de que se está atacando a los privilegios, quienes nos oponemos a este proyecto de ley nos quieren hacerle creer a la gente que nosotros estamos beneficiando a los privilegios o a los que tienen privilegios. Y en realidad lo que nosotros queremos es que se ataquen esos privilegios, que se ponga un tope, que se encuentren o se discutan otras fuentes de financiamiento para resolver esta cuestión del déficit, y al mismo tiempo que el reclamo con el gobierno nacional sea en otros términos. Mira, vos dijiste algo al final que es absolutamente cierto. Yo lo grafico así. Yo hace tiempo que vengo diciendo que el gobierno provincial parece ser un perro que ladra en Santa Fe y cuando llega a Buenos Aires mueve la cola. Sí. Entonces, la verdad que nosotros aspiramos que no sea únicamente una declamación o hasta una presentación judicial. Hay herramientas que el gobierno provincial no solamente no está utilizando, sino que es funcional al gobierno de Milei. No hizo nada los legisladores santafesinos, al contrario, no votaron rechazando la media sanción del decreto 70 de necesidad y urgencia. No hicieron nada para terminar de derogarlo, no hicieron nada para derogar el decreto 80, que son facultades que tiene el Congreso. Hasta tanto no se rechace Milei, esos decretos siguen vigentes y no va a enviar la plata. Por más que lo judicialicen, no van a enviar la plata. ¿Y saben por qué no van a enviar la plata? Porque si no está derogado, está vigente ese decreto de necesidad y urgencia, salvo que la Corte Suprema de Justicia diga que ese decreto es inconstitucional. Yo creo que es algo imposible eso, porque hasta ahora no lo ha hecho, más de un año no lo ha hecho. No. En 8 meses no lo ha hecho, así que... No, sí. Por eso entonces hay mucha hipocresía. Hay mucho de esto de clima de época, así, bueno, el déficit hay que atacarlo porque es malo, porque está generando injusticia, desigualdad. Mira, por ejemplo, te equiparan el déficit de la caja. Primero, que este año ellos proyectan 400.000 millones de pesos de déficit. No está el balance del año 2023, que eso es grave. Nosotros no podemos ver todavía los números del balance del 2023. Todos los números que estamos analizando son los números oficiales al 2022. Sí. Al 2022. Y otra cuestión, también eso es grave, no solamente que no tenemos el balance, sino que se habla de ese déficit. Ahora, la nación nos debe casi 800.000 millones, el doble del déficit anunciado para este año. Ellos mismos dijeron que si la nación paga el déficit, lo que le debe a la provincia, se reduce el 80% del déficit. No, entonces, no. Ahí podríamos buscar otra alternativa que no afecten al bolsillo de los trabajadores. Eso es lo que estamos pretendiendo discutir, ni más ni menos que eso. Bueno, diputado, yo quiero agradecer por el momento, vamos a seguir charlando, fundamentalmente lo que significa esto. Esto, digamos, se habla de un trámite rápido en el Senado. ¿Un diputado sería diferente a la situación? No, mira, hasta ahora lo que estamos viendo en diputado es que si Unido acompaña, que está acordado dentro de Unido, no tenemos posibilidad de rechazarlo. Ahora lo que estamos discutiendo algunos, y que no se entienda mal, esto no es resignarse ni mucho menos, es una cuestión de reducción de daño, a ver cómo se puede hacer, si hay, aunque sea alguna posibilidad de hacer algunas modificaciones que permitan por lo menos disminuir el daño que se le está haciendo a los trabajadores y a las trabajadoras. Perfecto, agradecido, diputado, estaremos contentos. Gracias, muy amable, gracias. Ahí estuvo el diputado provincial, uno de los que se opuso al tema, de Fabián Palo Oliver, uno de los tres que se opuso a la creación de esta famosa comisión, de los cuales Festrán estuvo también, pero no alcanza, no alcanza. Te metieron 18 de los políticos para que te hagan creer que el déficit lo tenemos que pagar todos nosotros, los activos y los pasivos. Entonces, ahí sí está la trampa, ¿no? Meterse en el juego, cuando decía el diputado mismo, también lo dice Juan Pidori cuando hablaba por acá, que faltaron 16 sindicatos más que no participaron. Muy despareja lo que significa, digamos, el planteo que se hizo a través de esa famosa comisión. Y recordamos lo que decía el general Perón, ¿no? Si querés que algo no funcione, formá una comisión.